Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial a esta nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Les damos la bienvenida. Kira Cariakin, que no nos acompaña hoy. Pero por una causa muy justa. Así es. Yoyana Ahumada. Linsabel Noguera. Y Jorge Gómez Jiménez. Y saludamos a las emisoras aliadas que transmiten el programa en Corianísima Estéreo 96.7 FM en Coro, Estado Falcón. Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar, allá los domingos de 8 de la mañana y en reposición a las 6 de la tarde. Radio Guárico 1060 en San Juan de los Morros y Promesa 103.1 FM en Valencia los domingos de 9 y media a 10 y media de la noche. También puedes oírnos por www.rcr.tv, www.telenavegante.net, visitar nuestro blog libreriasonica.blogspot.com y escuchar allí los programas que ya han salido al aire en nuestro archivo de audio en línea, escribirnos y seguirnos en redes sociales, en Instagram, Twitter y Facebook por Librería Sónica. Abrimos el programa de hoy con Yesterday and Today de Yes, banda inglesa de rock progresivo formada en 1968, cuya fama inició en 1970, convirtiéndose en referencia obligada del género junto a grupos como Rush, Pink Floyd, Camel, Genesis, King Crimson y Emerson, Lake y Palmer. Librería Sónica presenta Letralia, Letralia. Tierra de Letras, Tierra de Letras, con Jorge Gómez Jiménez. La caraqueña Carmen Verde Arocha, poeta, editora con más de 20 años al frente de Editorial Eclepsidra, acaba de publicar Canción Gótica. Su más reciente poemario contiene 40 poemas, salió bajo el sello de Gisela Capelín Ediciones, y es un libro, bueno, acaba de ser presentado este viernes 9 de marzo, y tenemos una breve conversación con Carmen sobre su libro. Carmen, acabas de publicar Canción Gótica con Gisela Capelín Ediciones. Buenos días. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, leyendo tu libro, encantado con esta bella edición de Canción Gótica. Veo en este libro mucha naturaleza. La naturaleza te sirve en este libro para expresar otras cosas, para expresar el amor y expresar además otros sentimientos que nos agobian en este momento. Noto especialmente un par de versos de la segunda versión de Canción Gótica. No se puede amar en presencia de nuestros muertos. ¿Puedes hablarnos un poco de este libro? Sí, sí. Bueno, mira, sí, este libro, digamos, tenía tiempo trabajándose, trabajándolo y trabajándose también él mismo, porque yo creo también que los libros hay que dejarlos que vivan su propio proceso, su reposo, después que se escriben, ¿no? Sí. Él estaba como un reposo cuando Gisela Capelín me la pidió, si quería escribir un libro para que ella lo publicara, y bueno, pasó como un año para entregárselo. Y sí, bueno, este es un libro, digamos, de amor, un tema de amor, el amor como premonición, como lo que está por suceder, como aquí por suceder, ¿no? Hay como ese temblor que viene y todavía no se aproxima, pero es que seguro que llega. Sí. No el que estás esperando, sino el que tú sientes que te va a llegar, que tienes la seguridad de eso, que viene. Pero además, bueno, ¿por qué Canción Gótica? Canción Gótica porque no tanto por lo oscuro, sino más bien por lo misterioso, ¿no? Por ese amor, digamos, como misterioso, ese amor que se va gestando en silencio. Y porque, bueno, en el libro hay, sí, como dices tú, hay cierta, bastante, ¿no? Relación con la naturaleza, con algunos animales simbólicos como el leopardo blanco, como el cocodrilo, como los camarones. O sea, ahí sí como poeta, pues es un cierto riesgo porque no es fácil conseguir un cocodrilo poemario, sí. Y tampoco un leopardo blanco, ni tampoco unos camarones, ¿no? Pero bueno, esa es la poesía, ¿no? Ya, adentrarse dentro de uno y ir hacia adentro, ¿no? Librería Sónica presentó Letralia. Letralia. Tierra de letras. Tierra de letras. Con Jorge Gómez Jiménez. Y hoy vamos a hacer una pequeña travesura porque el cuestionario no lo vamos a dejar al final, sino que vamos a empezar en este momento a conversar con nuestro invitado del día de hoy para que ustedes también lo conozcan antes de saber de qué vamos a conversar hoy. ¿Cuál es el primer libro que recuerdas de tu infancia? Una Biblia para niños hecha por un ilustrador muy importante francés, Piet Work, que me impactó mucho. Yo he escrito sobre eso, sobre esa lectura y sobre las imágenes que me impresionaron mucho. Ese fue el primer libro formal que yo recuerdo. ¿Cuál fue ese primer libro que te impactó, independientemente de la edad que tenías? Ese que dije, ¡wow! Mira, más que libros, yo hablaría de algunas piezas literarias, cuentos, por ejemplo. Recuerdo mucho una lectura en tercer año de bachillerato de un relato de Juan José Arreola, El guardagujas, que me impactó muchísimo, ¿no? Bueno, yo creo que mi devoción por el cuento viene a partir de lecturas como esa. ¿A quién reconoces hoy en día como tu primera influencia para encontrar tu propia voz? Bueno, yo creo que Cortázar. Cortázar fue muy importante en mi juventud primera, pues. O sea, los cronopios creo que lo leí en tercer año. Los primeros relatos, ¿no? De Bestiario, Las armas secretas. Fue muy importante Cortázar en esos años. Yo le debo mucho. ¿Cómo te relacionas con la crítica? Bien, porque yo la ejerzo de vez en cuando. Me toca. Tengo una buena relación. La aprecio mucho. La crítica es muy importante en el sistema literario. ¿Cuánto te importa la aceptación de tu obra o el rechazo frente a la misma? Pues yo creo que es muy sano, tanto la aceptación como el rechazo. No hay que irse solamente por uno de los bandos, ¿no? No, todo no puede ser rechazo, todo no puede ser aceptación. Antonio, para ti, ¿cuál es el lector ideal? Mira, yo creo que el lector ideal es los lectores escritores. Yo creo que como escritor uno celebra mucho la opinión de los colegas, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, una vez que Novio Quintero, leyendo un libro mío, Naturalezas Menores, me dice, ahí hay un cuento perfecto, me dijo. ¿Cuál? Criaturas, me dijo. Y siempre me lo dice. Criaturas es un cuento perfecto. ¿Qué libro te hubiese gustado escribir? El libro de Desasosiego, de Fernando Pessoa. ¿Cuál libro no has leído? Muchos. Acabo de comprarme una novela que está teniendo un realce de crítica tremenda en España, que es Selenoide, del rumano Cartarescu, que publicó antes Nostalgia. Lo acabo de comprar, me está esperando la lectura. Es un libro muy grueso. ¿Qué estás leyendo ahora? Cosas dispersas, relecturas que siempre hago. Por ejemplo, estoy leyendo a Antonio Machado, Los Campos de Castilla, en este momento por razones de trabajo. Tuve que leer mucho a Victoria de Estefano, releer a Victoria por un dossier que tuve que armar para la revista Cuadernos Hispanoamericanos. En fin, varía un poco en función de los intereses. Que participaste esta semana en un homenaje a Victoria, sí, con la Carlos Sandoval y con Rafael Castillo Zapata. Organizado por la Embajada, de España. El miércoles. Exactamente. ¿Cuál es ese libro imprescindible que te llevarías como única compañía a un viaje solitario sin retorno? Qué difícil. No puedo llevarme una valija. Tendría que haber allí mucha poesía, tendría que ver Mira, me iría muy tranquilo con el libro Rasgos Comunes de Juan Sánchez Peláez. Maravilloso. Estas respuestas han sido, pero casi como dijo Ignodio, perfectas. De verdad que además, ah, no, que además son un abreboca para la entrevista que vamos a escuchar a continuación. Oye. Y como ya tenemos que despedir este primer corte de Librería Sónica, queremos invitarlo para que esta tarde, 11 de marzo, a las 3:30 de la tarde, nos acompañes a la rodada de altura, la bici, una rodada en bicicleta, la rodada de altura del año 2018, Mujer, Hazte Visible, para celebrar el Día de la Mujer con todas las organizaciones lideradas por mujeres que organizan este recorrido desde la Plaza Oleari hasta la Plaza Altamira. Los esperamos en la Plaza Oleari a las 3:30 de la tarde para salir un recorrido en bicicleta hasta la Plaza Altamira. Rana Encantada, Bici Gourmet, Fixi Beggy, Ser Urbano y Somos Web Lab celebra el Día de la Mujer en bicicleta. Vamos a un corte comercial y ya regresamos con más de Librería Sónica. Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Tienes un montón de manuscritos en tu gaveta y no sabes qué hacer para publicar. Sácalos a la luz con FB Libros, la editorial que te ofrece el mejor servicio para que hagas realidad tu libro en su versión física o digital. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por @ArtAvilaGallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La Fundación 4Ps promueve proyectos editoriales, propuestas y estudios que contribuyan a definir el país por venir. Además, diseña espacios maravillosos inspirados en la novela Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrella. Porque la principal apuesta es construir una Venezuela positiva y posible. Visita www.4ps.org y sé parte del cambio. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Y escuchamos Astral Traveler, un tema perteneciente al segundo álbum de la banda Yes. El disco se llamaba Time and the World y fue lanzado a mediados del año 1970 en el Reino Unido y en noviembre de ese mismo año en los Estados Unidos. Para que Jorge vea que yo en esa época sí había nacido. No, tengo muy buena memoria. No. Bueno, hice mi investigación relativa. Además, a mí me gusta mucho Yes. Cuando estaba adolescente escuchaba el rock sinfónico muchísimo. Yes, Rush, Emerson, Lake and Palmer, que me encantaba. Renaissance, que no está mencionado. Ah, no, Renaissance es buenísimo. Sí, a mí me encantaba. Todavía tengo por ahí un LP. Doble álbum. Entrevista en Librería Sónica. Y para nosotros es un placer recibir nuevamente aquí en Librería Sónica a Antonio López Ortega, con quien vamos a conversar no solamente de su más reciente publicación, La Gran Regresión, Crónicas de la Desarmonía Venezolana 2000-2016, sino también de un evento importantísimo para nuestro país, que es la Feria Internacional del Libro del Caribe. Bienvenido, Antonio. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes aquí. Bueno, Antonio, lo primero es hablar del evento de la FILCAR. Nuestro país, en esta crisis civilizatoria que enfrenta en estos momentos, mantiene, sin embargo, el tesón frente a la importancia de lo que es el trabajo con la cultura, la proyección editorial. Tenemos la Feria de Chacao, la Feria de Carabobo. FILCAR, ¿qué viene a significar FILCAR dentro de este panorama de las ferias y por qué insistir, pese a esta crisis que se ha agudizado, en realizar la feria. Bueno, de verdad quiero agradecerles la compañía y la invitación. Me complace mucho estar con estos amigos y felicitarlos por este espacio de tanto tiempo y de tanta trayectoria. Bueno, a ver, es una pregunta muy, muy importante porque creo que habría que pensar en varias respuestas, ¿no? La primera era, es que cuando uno ve, digamos, la cartografía de las ferias en Venezuela, Oriente estaba muy desasistido en términos generales. Fíjense que lo que existía era de Caracas hacia Occidente, ¿no? Es decir, por supuesto, la de la Feria de Chacao, la llamada Salón del Libro, la Feria de la Universidad de los Andes, la FILU, que es la más decana, la Feria, por supuesto, FILUC. Es cierto que en Venezuela las ferias se inician más o menos en los años 90, yo creo que 93, 96, con el surgimiento también del CENAL, y de la promulgación de la Ley del Libro, que ya se nos olvida eso, que fue una cosa importante. Y tuvimos como una explosión inicial en esos años de muchas ferias. Pero bueno, el tiempo ha ido dejando a las que han podido quedarse, que son estas cuatro. Y a eso se viene a sumar FILCAR. Entonces, me parecía muy importante crear un contrapeso, en el mejor sentido de la palabra, en Oriente. Y qué mejor sitio de Margarita, ¿no? Que Margarita desde el punto de vista de los atractivos adicionales que la isla tiene. Porque la gente, uno le dice, te invitamos a FILCAR. Entonces, inmediatamente le entra como una cosa de... Qué bueno ir a FILCAR, porque es FILCAR, pero es en el ambiente, es la posibilidad de quedarme unos días más allá. En fin, todo eso contribuye. Y lo que vas en todas las ferias, que es una alegría ir porque te reencuentras con muchas personas que de otra manera no coincides. Yo fui en el 2015 a la feria de FILCAR con Fundación Empresas Polar en su coordinación editorial. Hicimos un taller bellísimo con los docentes de allá de Oriente, de la zona de Oriente, de Margarita, Cumaná, que se llegaron hasta allá. Y de verdad que el ambiente que había en la feria era muy, muy agradable. Sí, eso es otro punto, no sabemos por qué, pero hay un ambiente, se crea un ambiente como muy agradable, muy festivo y muy relajado. Nosotros, me acuerdo cuando hicimos la primera feria, la de 2015, estábamos muy nerviosos el día anterior, incluso porque decíamos, bueno, ¿qué va a pasar aquí? O sea, ¿la gente va a venir o no va a venir? Teníamos meses trabajando, llegaba el día de la inauguración y no teníamos manera de saber cómo iba a responder el público margariteño, fundamentalmente. Porque también, como tú bien dices, hemos comprobado que la gente viene de Cumaná, y viene de Barcelona, y viene de Puerto La Cruz, y viene de Maturín, y de Ciudad Guayana, hasta de Tucupita. O sea, lo hemos comprobado. O sea, la feria ejerce una especie de polo, digamos, que atiende esa realidad nororiental. Ese es el otro punto, como una cosa de ambiente muy agradable, muy relajado, y a nosotros nos ha sorprendido mucho ver cómo el público margariteño la ha asumido como propia. Hoy en día la defiende. No me quiero adelantar, pero esta feria, la que va a comenzar la semana que viene, que es la cuarta, nos ha costado mucho desde todo punto de vista, ¿no? Técnico, financiero, logístico, o sea, la situación es muy complicada. Y nosotros sentimos una presión fuerte, en el mejor sentido de la palabra, de los públicos de allá, de las organizaciones, diciendo de ninguna manera se puede perder FILCAR, ¿no? Entonces, por ejemplo, una iniciativa que tomaron los empresarios de crear una... empresarios y las cámaras regionales de crear una... le pusieron una etiqueta a su chat de WhatsApp que se llama Amigos de FILCAR, y tienen 3 meses recolectando plata para la feria, para agregarla a lo que nosotros hemos conseguido. Eso es una cosa que uno agradece mucho. Entonces está el tema de la necesidad de tener una feria en el oriente del país, la buena respuesta de la gente. Otro dato muy interesante que lo comenzamos a ver en la segunda, lo puedo decir con propiedad, funciona muy bien comercialmente la feria. Es decir, le funciona a los editores. Yo puedo decir con propiedad que en este momento la FILCAR es la tercera feria que mejor funciona comercialmente en el país desde el punto de vista de venta. Antes tenemos la de Chacao, por supuesto, y la de y la de Valencia, ¿no? Carabobo. Las dos grandes. Pero nos hemos colado rápidamente por las ventas. ¿Y cuál es el concepto que sostiene la feria? Esa pregunta... Mira, es una buena pregunta porque yo siempre pensé que ese era un concepto que lo planteamos como objetivo. La feria se llama Feria del Libro del Caribe, Feria Internacional del Libro del Caribe. Esos apellidos que le hemos puesto a la feria son como retadores. Es decir, la feria quiere ser internacional. Si no lo es por completo ahora, la idea es crecer a que sea internacional. Y el otro punto es ese apellido Caribe. Es decir, es ver un poco la realidad margariteña, que es una isla caribeña dentro de las miles que existen. Y nosotros, en un primer momento, si se fijan en algunos autores internacionales que hemos traído en el pasado, hemos apuntado a autores del Caribe, a reflejar la realidad cultural que tenemos en toda la gran cuenca caribeña. Y esa realidad también pluricultural y plurilingüística, ¿no? Eso donde, te iba a comentar. Donde uh-huh. está, por supuesto, lengua inglesa, lengua francesa, todos los países centroamericanos. Entonces, por ejemplo, recuerdo mucho a Edgardo Rodríguez Julián, el gran cronista y narrador puertorriqueño que vino en la primera. Nosotros trajimos... a Carlos Cote el año pasado, que es un gran novelista de Costa Rica. Colombia también la metemos en la realidad, digamos, su pedacito Caribe. Entonces este año viene Mario Hurschik, que fue el gran director del El Malpensante, ¿no? Por años, que eso va a ser una atracción importante que Mario venga. Entonces la feria, por supuesto, todavía es pequeña, está creciendo lentamente dentro de las dificultades, pero ojalá pudiéramos soñar con una feria que sea una referencia inequívoca de la realidad cultural caribeña, que nosotros podamos tener en un futuro a un poeta de Jamaica, a gente de las Islas Vírgenes, por decir algo. Es decir, ese intercambio yo creo que es muy importante, porque también pienso que Margarita, y es una cosa que hemos conversado mucho con la Universidad de Margarita, que ellos tienen el lema Alma Mater del Caribe, tiene esa aspiración, ¿no? Y la UNIMAR ha sido el primer sostén que tuvimos nosotros en la feria. Esa vocación caribeña es muy importante, porque hacia allá debemos apuntar. Excelente, nosotros vamos a hacer una identificación aquí en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Eres escultor? ¿Te aplicas en el arte de modelar, tallar o esculpir en barro, piedra, madera y otros materiales? En Ávila Gallery recibimos tu obra, la mejor solución de arte que mereces en un ambiente auspicioso y buena vibra. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. En la Fundación 4Ps creamos una editorial que promueve y divulga mensajes de alto valor ciudadano e intelectual. Capaz de concretar proyectos viables y tangibles con los que se consolide el país por venir. Sí, los mismos que están en la novela de José Antonio Perrela. Ellos vivieron en el país por venir. Sé parte del cambio y visita www.4ps.org. Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir. En FB Libros te ofrecemos trámite de ISBN y depósito legal, corrección de estilo y ortotipográfico, maquetación, diseño para la versión física o digital de tu libro. ¿Quieres que te lea? Pide tu presupuesto al 0424-115-866 o síguenos en Twitter por @FBLibros. Servicio editorial. Servicio editorial. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Estamos escuchando Clap o The Clap, como lo presentaba Anderson en los conciertos, un solo de guitarra de Steve Howe compuesto para su hijo, que incluyeron en The Yes Album, el tercer disco de Yes, lanzado por Atlantic Records en marzo de 1971 en Reino Unido y en abril del mismo año en Estados Unidos. De Yes Album logró el puesto número 4 en Reino Unido y luego el número 40 en Estados Unidos, donde consiguió un disco de platino. ¿Y qué hay en Librería Sónica para los más pequeños? A ver. Hoy queremos recomendarle un libro que nos encantó, El Príncipe Moro y el Pescadito de Oro, de Fernando Paz Castillo, ilustrado por Jesús Cisnero, editado por Cataplum Libros en Colombia en el año 2017. A los 10 años leí El Príncipe Moro en la biblioteca de la Escuela Bolivariana, Escuela Básica Nacional Felipe Guevara Rojas en Maracay. Era un libro mágico y en ese momento lo publicó Ediciones Écaré. Era el año 1978. A los 20 años lo compré en el mercadito de los corotos que había en el estacionamiento de la UCB y allí reviví la magia de los días que recibía las novedades con mi maestra de biblioteca. Cada vez que llegaba un libro nuevo, ella me llamaba y me tenía apartados los que sabía que a mí me iban a gustar. Y entre esos estuvo El Príncipe Moro de Ediciones Écaré. En esta edición de Cataplum Libros, que retoma el texto completo y dice el título ahora es El Príncipe Moro y el Pescadito de Oro, el poema de Fernando Paz Castillo se llena de alegorías en una fiesta a todo color que Jesús Cisnero ha ilustrado, paseándonos desde el inicio del poema por las palabras del juglar que nos regala una historia, quien abre y cierra el recorrido desde su concepto de línea sencilla para marcar la diferencia de ese juglar que nos cuenta y lo contado. Y ambas ediciones logran hacer algo maravilloso, hacer saltar el corazón de contentos. Súper recomendadas, El Príncipe Moro y el Pescadito de Oro de Fernando Paz Castillo, ilustrado por Jesús Cisneros, editado por Cataplum Libros, Colombia, en el año 2017. Lee con tus niños, lee para tus niños. Un rato de lectura compartida afianza vínculos afectivos y crea puentes para una mejor comunicación. Síguenos en @ranencantada y comparte la alegría de leer. Y continuamos conversando con Antonio López Ortega. Estamos hablando sobre la FILCAR y no queremos desaprovechar la visita para hablar también de la más reciente publicación. FILCAR, ¿en qué zona de Margarita va a ser este año? ¿Va a seguir el mismo recinto de feria? Se ha hecho desde el origen y todavía no podemos cambiar por un tema logístico en lo que se conoce ya como el Centro de Convenciones del Sambil. El Sambil tiene, el centro comercial tiene un desarrollo de un pequeño centro de convenciones dentro del centro comercial que se usa para muy distintos tipos de ferias y exposiciones. El tamaño que la feria tiene en función de sus números de stand ya está casi como que completando el espacio, ¿no? Si crecemos un poco más, no vamos a quedar sin el centro. Pero por lo pronto funciona muy bien. Hay cosas que son importantes para el público. Se llega muy fácilmente, hay transporte público, hay estacionamiento, están los servicios del centro comercial para quien quiera ir a comerse una cosita. Todo eso funciona muy bien y hemos visto que bueno, finalmente es un sitio acogedor, la gente va con facilidad para allá. Y además una de las cosas bonitas que tiene la FILCAR es que está pensada para recibir a toda la familia, porque también tiene un espacio para la literatura infantil y juvenil. Es cierto. El tema del pabellón infantil que tú mencionabas al comienzo ha sido muy exitoso desde el comienzo y ha ido creciendo con el tiempo. Hemos hecho convenios con las alcaldías para, sobre todo en horario matutino, cuando la feria está baja de público, vienen escolares de educación primaria con programas preestablecidos en el pabellón y ha sido una cosa muy importante, ¿no? Eso hace que los niños también se identifiquen con el espacio y comiencen como a quererlo, ¿no? Y a exigir todos los años, mire, maestra, la FILCAR está, entonces, ¿qué actividades hay para este año? Sí, y hablando de las actividades, hay algo importantísimo, que es allá en Oriente, hay muchísima gente que está haciendo un trabajo muy bonito de animación a la lectura. Sí. Por ejemplo, yo recuerdo mucho una vez que llegaron los niñitos de Macanao, que como ustedes saben es la parte extrema de la isla occidental, que bueno, que es una parte bastante todavía deshabitada. Y es lejos. Bueno, aquellos niños eran como si hubiera llegado, no sé, a la NASA, ¿no? Así. Lo disfrutaron tanto, pues. Bueno, esas son las cosas de que entusiasman, pues, sembrar la lectura y el interés por el libro en a tan corta edad, ¿no? Eso cuando se siembra allí, generalmente queda. Antonio, además de Mario Jurcís, que viene de Colombia, vienen de España José Esteban y Juan Armas Marcelo. Sí. Sabemos que viene también, va a estar también Violeta Rojo, Enodio Quintero. Sí. ¿Qué otros autores van a estar en la feria? Mira, José Balsa, Armando Rojas Guardia, Enodio Quintero, Diomedes Cordero, Francisco Zuniaga, que es inevitable. Me imagino que sale de su casa y a tres cuadras está. Por entusiasta y por margariteño. Además, el público te reclama que si Zuniaga no va, el público te reclama. Con cariño, por supuesto. Hay una parte de talleres muy importantes en las mañanas que nosotros... la parte de los talleres ha sido, yo diría, una cosa muy exitosa en Filcar. Generalmente hacemos talleres siempre ligados a la literatura o al tema de la producción editorial. Entonces, por ejemplo, tenemos a Enodio Quintero dando un taller sobre literatura japonesa, o a Violeta Rojo otro sobre minicuentos, o a Mario Hurschik, un taller que nos tiene un poco cabezones porque viene a hablar sobre música, ¿no? Yo creo que tiene que ver con cómo hacer crítica musical o crónica musical. Willy McKay también propone otro taller que tiene que ver con, digamos, como el título es comiquísimo y se me escapa en este momento, pero es una cosa así como decir a la gente cómo puede ser interesante las cosas que usted escriba o las cosas que usted viva, ¿no? Cómo hacer de su vida una crónica que usted pueda seguir. Esas cosas típicas que son siempre interesantes. Después también tenemos a Sergio Dávar dando un taller sobre periodismo de investigación, que está patrocinado por Banesco. Se me escapa alguno en este momento. En todo caso, van a ser 7 talleres, uno por día, ¿no? Sobre escritores. Va, por ejemplo, se va a presentar un libro de Leopoldo López de la colección Dávar, este libro que ha firmado. Sí, que es toda una reflexión sobre la política petrolera y la proyección petróleo. Vamos a contar con José Toro Hardy para que lo presente, ¿no? Qué bueno. Muy importante para nosotros. Desde la segunda feria se comenzó a dar el premio de literatura Filcar. La primera vez lo ganó Alisa Lerner en el 2016. El año pasado lo ganó Rafael Cadenas. Y este año tenemos 6 candidatos finalistas, ¿no? 6 seleccionados. El premio es un premio que decide el Consejo Superior de UNIMAR sobre, en función de las postulaciones, y bueno, lo sabremos el día lunes, pero les puedo decir quiénes son los preseleccionados. Está uh-huh. Guillermo Sucre, uh-huh. José Balsa, Eduardo Liendo, está Enodio Quintero, Ana Teresa Torres y Victoria Estefano. Esos son los 6 que están preseleccionados. Y lo sabremos el día martes. Siempre hay mucha expectativa con ese premio. Una difícil elección. Una difícil elección. Me imagino. En una de las crónicas de La Gran Regresión, sí. ¿Tú recuerdas cómo Venezuela tenía una participación destacada en las ferias internacionales? Es cierto. Y bueno, por supuesto, esa participación ha mermado por una u otra razón, por las razones que todos conocemos. ¿Cómo ves tú la participación de los autores venezolanos que están en la diáspora en estos eventos internacionales? ¿Se está dando? ¿Qué apreciación tienes al respecto? Bueno, hay una buena pregunta porque hay que verlo de dos maneras. Lo que podría ser participación institucional es nula, lo sabemos, ¿no? Es nula. Uh-huh. Es nula, o sea, es como si el Estado venezolano perdió total interés en general en políticas culturales y en políticas de proyección cultural menos. Pero hay que valorar lo que dice Jorge de esas nuevas iniciativas que están ocurriendo entonces, que la gente, por ejemplo, escritores que viven afuera, se organizan de alguna manera. De pronto no pueden ir con alguna institución, pero se organizan y tratan pues de presentar, ¿no? De presentarse y de presentar sus libros, ¿no? Sí, interesante que en la última feria de Guadalajara estuvo Letra Muerta. Por ejemplo. El esfuerzo que ha hecho Letra Muerta, el que hizo en un momento dado el Banco del Libro, con apoyos privados para llevar una muestra, no solamente literatura infantil, sino... es interesante ver el caso de Guadalajara, ¿no? Venezuela estuvo invitada en tiempos en que estuvo en el CONAC Oscar Zambrano Urdaneta. Creo que fue el año 93. Fue una delegación extraordinaria en ese momento. La única vez que Venezuela formalmente ha sido país invitado, ¿no? Pero tiempos siguientes, obviamente esos espacios se perdieron y en estos últimos años peor todavía. Pero hay que valorar esos esfuerzos atomizados algunas veces, hecho, muchas veces con las uñas, para tratar de tener presencia editorial o de autores. Es muy difícil hacerlo, pero hay que esa lucha hay que darla, porque es que si no formamos parte pues de la invisibilidad y no es la idea, ¿no? Y aplaudir la iniciativa de todos estos impulsos editoriales que se organizan para tener presencia en las ferias, editoriales pequeñas, medianas, que dejan fondos aparte y usan sus contactos para tener presencia. Nosotros sí tenemos que ahora que hacer una identificar emisora y tener presencia en la publicidad aquí en Librería Sónica. Literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Porque ellos somos nosotros y todos juntos podemos lograr el país por venir. Sí, como la vida de los personajes de Ellos vivieron en el país por venir de José Antonio Perrela, venezolanos dispuestos a luchar por el cambio. En estas páginas hay una ruta posible a seguir, una guía factible para lograr la Venezuela que queremos. Sé parte del cambio y visita www.4pes.org. Fundación 4Pes, proyectos para el país por venir. La literatura es una pasión, pero editar un libro es un compromiso que solo los mejores están dispuestos a concretar. En FB Libros hacemos toda la gestión para tu proyecto literario, corrección de estilo, diseño, maquetación y la versión física o digital para que tu libro se haga realidad. Llámanos al 0424-115-8066 o síguenos en Twitter por @FBLibros, servicio editorial. Servicio editorial. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica por RCR. Regresamos escuchando Long Distance Runaround, tema incluido en el cuarto disco de Yes, Fragile. Este fue el primer álbum, ciertamente, con Rick Wakeman, el gran tecladista, y el primer lanzamiento de la banda en alcanzar los primeros 10 lugares en ventas a ambos lados del Atlántico. Y comentabas acerca del baterista de Yes, y bueno, precisamente porque sabemos tu afición a este grupo, afición que compartimos además. La sonrisa de nuestro música es no un regalo preso para ti. Bueno, la idea es eso, que se vayan sonreídos. Así es, y estábamos hablando, bueno, un poco hay que comentar que Antonio López Ortega tiene muchas facetas, tiene las facetas del gerente cultural, tiene la faceta del escritor que nos acompaña en unos artículos magníficos en El País de España, no sé con qué frecuencia, ¿todos los domingos mensual, o cada 15 días mensual? Cada 15 días mensual, sí. Bueno, de verdad, se lo recomendamos a nuestros oyentes porque son magníficos, además está permanentemente presente en el país y su quehacer, nombrar todas las facetas como gerente cultural que ha tenido, pues nos llevaría prácticamente todo el programa, pero ya ustedes lo ven con Filcar, lo vemos con todas las publicaciones que han salido de Banesco, recogiendo las voces nuevas, el movimiento de artes plásticas, pero además también tiene una carrera como escritor muy interesante, tanto como ensayista como narrador y cuentista. Bueno, y fíjate, y hablando de esa faceta de escritura, el libro que también nos convoca a esta invitación es un libro que a mí me dejó sorprendida porque es un libro que tiene algunos escritos de hace 18 años y que son de un visionario, vislumbran muchas de las cosas que nos están pasando hoy en día. Vamos a ir por uno de los más insignes, emblemáticos, que es el que lleva por título La diáspora secreta, que ya hoy en día no es secreta. Hoy estamos abismados y hay un par de preguntas que están en este texto que dice: ¿a partir de cuándo los orígenes dejaron de ser algo importante para tantos jóvenes venezolanos? ¿A partir de cuándo viajar y residenciarse en ciudades con fuentes de trabajo confiables ha sido el norte de tantos connacionales? Y cierra diciendo que el país es una referencia en la que quedan, si acaso, sus padres o unas imágenes de infancia que sus hijos ya no heredarán. ¿Qué te motivó a hacer esta compilación de todos estos escritos desde el 2000 hasta el 2016? Mira, qué buena pregunta, porque si soy sincero, tengo que compartir con ustedes que le debo mucho a mi editor, a Marcelino Bisbal. Porque Marcelino, mucho amor, le mandamos maestro, un saludo. Porque es un Marcelino maestro. Tuvo la idea de hacer este libro mucho antes que yo. él lo vio primero que yo, porque siempre me comentaba las columnas, ¿no?, y los artículos. Y una vez, creo que yo estaba haciendo unas cosas en La Católica, y me dijo: Antonio, ¿cuándo vas a reunir esos artículos? Me dice. Los artículos del Nacional, Nacional, porque has tenido presencia como cronista, sí, en varios medios, pero varios estos son medios. Los del Nacional. Bueno, una buena mayoría, digamos, pero hay textos, por supuesto, de otros lados, de otros medios. Pero me acuerdo mucho una cosa que me dijo: tú no lo sabes, pero yo analizo tus artículos en clase, con mi clase. No sé qué clase era y no sé tampoco en qué nivel. Y yo decía, pero a ese punto, sí, a ese punto, es materia, o sea, porque es que es una manera de llevar el pulso de la realidad, de ver la situación cultural del país, ver eso también. Entonces, tú tienes que reunir eso. Entonces, bueno, me puse un poco a trabajar y en un momento dado, voy a ser corto en esto para no alargar, surgió como la idea de hacer una coedición entre La Católica y Planeta, ¿no? Donde yo había publicado unos libros, entonces tenía unas relaciones. Y bueno, por alguna razón la cuestión se frustró. Y lo que me ha sorprendido mucho es que esa idea inicial que fue de Marcelino, ha sido Marcelino el que la ha terminado concretando, ahora en su carácter de director de publicaciones. Cuando él estuvo allí, ya formalmente, a comienzos del año 2017, me dice: mira, bueno, ya no hay excusa. Aquí estoy, dámelos. Y además me puso un deadline, un ultimátum, porque me dijo: mira, tenemos un aporte importante este año de la Fundación Adenauer, tenemos unos libros comprometidos en ese plan, ya metí el tuyo, y nosotros, y me acuerdo, tenemos que tener el 1 de septiembre aquí. Y otro crédito que yo quisiera reconocer acá, que estamos conversando, es que el editor del libro es Samuel González. Samuel González, uh-huh. Gran amigo, gran poeta, ensayista, buen poeta, excelente editor, y con Samuel había tenido yo... Lo conocía, por supuesto, de antes, de su periodo nacional. También me invitó a su taller. Entonces, estuve dando un seminario sobre la poesía. Sobre Yolanda Pantin. Y como estuvieron trabajando el libro que yo compilé sobre Yolanda para pretextos, entonces, bueno, fui varias veces allí. Bueno, me pareció maravilloso trabajar con Samuel. Samuel hizo una lectura del libro que difícilmente yo podía haber hecho, porque él lo vio desde afuera con una distancia que yo no tengo. Vio mucho mejor la estructura que yo. A él le debo en gran medida la estructura del libro, digamos, cómo está la parte también de los subtítulos, que fue muy talentosa, porque los escogimos entre los dos, pero él hizo como la preselección. Fue un trabajo maravilloso y le debo mucho a Samuel que del libro haya salido como salió. Entonces, el libro... Se me olvidó la pregunta inicial. ¿Qué motivó la compilación? Bueno, de entonces yo creo que eso más o menos lo respondo, Marcelino. Es interesante lo que señalas de lo que es el rol de un editor, esa mirada que es transversal, pero también es una mirada desde arriba, porque si tú revisas el libro, tiene como tres grandes líneas. Tiene una parte de memoria muy importante, o sea, un acento en el tema de lo que fue Venezuela culturalmente y concretamente desde el trabajo tan importante que tú llevaste desde la Fundación Bigot, lo que significó el empuje y la proyección del movimiento musical, primero en una geografía muy cerrada y después hacia el mundo. Después tienes otra parte que es... aunque Diomedes Cordero no está muy de acuerdo que el género específico es crónica, pero lo podíamos llamar crónica, hay una suerte de ensayos en donde tú cuentas desde tu punto de vista, de tu vivencia muy personal, y haces, dejas que el lector se haga una pregunta sobre ese tema que estás tocando. La memoria, la pérdida del arraigo, la desolación, la desesperanza. Y una tercera línea que es lo que señala Lynn, pues son esa suerte de ensayos mixtos en donde siempre hay una pregunta que mira al futuro. Quizá por eso también Marcelino vio que ahí había una mirada. Volviendo a tu comentario, rápidamente. Los pocos lectores que el libro tiene, porque acaba de salir, lectores, por ejemplo, un comentario que me hizo, lo puedo compartir con ustedes, Victoria Estefano, me dice: Antonio, lo que más me ha sorprendido es la fecha en que esos textos fueron escritos, uh-huh, y cómo en ese momento no podíamos ver, uh-huh, a lo que tú te estabas haciendo referencia, como nos damos cuenta ahora. Ciertamente. Y me ha parecido espeluznante. Y en algún momento hasta me ha dado como un temor retrospectivo, porque por el hecho de estar tan encima de los acontecimientos, no lo veíamos con el suficiente distanciamiento para saber, digamos, el daño también que estaba produciendo, ¿no? Entonces, eso sencillamente lo que me... avanzar, de alguna eso, manera. Sí, no, eso sencillamente lo que me ha hecho pensar es que lo importante que es que uno sea fiel al momento en el que escribe, y ser fiel al reflejo de lo que está pasando y cómo lo sientes, porque eso tiene de por sí una fuerza y una energía que queda allí. Y obviamente cuando lo vemos en retrospectiva, porque el libro, como tú decías, va de 2000 a 2016, o sea, hay 16 años concentrados, que son un poco los años de la crisis. Bueno, eso es lo que hace también en parte, creo yo, el libro muy interesante, que las columnas o los artículos o las crónicas, como las quiere llamar Diomedes, escritas en la fecha en que fueron escritas, han sido muy fieles al momento, y cuando lo vemos con ya un poco de distancia, pues yo creo que nos impresiona mucho por la reflexión que se estaba haciendo en ese momento, ¿no? Sí, además te ofrece una visión panorámica también, que con la que coincido también con Victoria, que uno no esperaba que fuese a decantar en lo que hoy en día estamos viviendo. Y en el fondo uno tenía la esperanza de que, bueno, sí, esto está pasando, pero estamos también trabajando para evitar que eso siga avanzando. Claro. Pero quizás en algunos espacios se logró detenerlo, pero en muchos otros no. Claro, así es. Entonces es un libro que invita a una reflexión profunda, una mirada de, ¿es suficiente lo que estamos haciendo? Por otro lado, a mí me encanta esta reflexión que hace nuestro invitado Antonio López Ortega en una magnífica entrevista que le hiciera Alejandro Sebastián Iberleza, poeta y ensayista también magnífico de las nuevas generaciones venezolanas, donde Antonio dice: este es un gran momento para la subjetividad, pues el entorno nos obliga a constreñirnos, y la subjetividad está en todo nuestro pensamiento, en nuestra ensayística, en la novelística, en la poesía. Y después dice: el país está revuelto, la gente muere, pero los escritores convierten el dolor en una palanca de cambio. Yo creo que quizás esa es una de las grandes pulsiones que tiene La Gran Regresión, que además, bueno, es un título. Y como ya estamos llegando al final del programa, queda esta pregunta obligada: ¿dónde se consigue La Gran Regresión para aquellas personas que quedaron punzadas y quieren leerlo? Bueno, la edición es de la Católica, como le hemos dicho, de las ediciones AB de la Universidad Católica. El libro salió en diciembre y, bueno, ellos están distribuyendo, creo que a través de Edicben. Le dieron el fondo a Edicben, que es una distribuidora muy conocida. Entonces, quizás no esté en todas las librerías, pero sí hay la intención de colocarlo a nivel comercial en todo el circuito, ¿no? Y esta semana, pues a partir de la fecha en que sale el programa al aire, que es 11 de marzo, puedes conseguirlo en la Filcar allá en Margarita. Ah, no, seguro. De hecho, voy a tener una conversación en la Filcar precisamente con Diomedes Cordero, que hizo la estupenda reseña y para mí reveladora reseña en El Papel Literario, porque me puse a pensar cosas en las que yo no había pensado. Y bueno, promete ser una conversación interesante, bueno, por la lectura que Dios me ha a hecho. Dialogar con Walter Benjamin, nada sí, menos y nada más. Iremos entonces a la Filcara que nos firmes el libro. Bueno, seguro, a mí me encantaría. Yo encantado. Uy, hacer un programa de allá. Ojalá, ¿verdad?, soñemos en hacer un programa allá. Pues nos ofrecemos. ¿Ah? Vamos a ver si los podemos invitar el año que viene para que transmitan allá. Oye, sería fantástico. Una vez cuando César Miguel estuvo de pregonero en la feria número 3 o la segunda, él estuvo transmitiendo durante 2 o 3 días consecutivos allá y fue una maravilla. Lo recuerdo. Los escritores iban, pues, fueron varios escritores durante 3 mañanas, ¿no? Amén. Tenemos que hacer algo con Librería Sónica. Bueno. Amén. Los micrófonos son tuyos, Antonio, para que entonces te despidas del público que nos acompañó hoy. Yo agradezco la conversación con ustedes de todos estos temas o de todos estos perfiles, como hablaba Yoyana, el de gestor y el de escritor y el de entusiasta de estas cosas, ¿no? Hay algo que me ha quedado en lo que me han comentado que me gustaría resaltarlo, que es que cuando hablábamos de feria y hablábamos de por ejemplo, de cómo se está editando en Venezuela, fíjense que uno de los grandes diagnósticos de esta época es que a nivel cultural el Estado ha desaparecido. Nosotros no contamos con el Estado. Es nulo. Pero el relevo de esa gestión que ha debido hacer el Estado lo han hecho con muchas dificultades lo que yo llamo las sociedades creadoras. Es decir, el propio autor, convertido en editor, convertido en corrector y editor de su propio libro, en muchos terrenos, ¿no? Entonces, cuando vemos estas editoriales artesanales que estábamos comentando, decir, por supuesto, Eclipsidra de tantos años, Letra Muerta, Libros del Fuego. Y fíjense que esos son prácticamente operaciones de escritores y de poetas, que nos ponemos a hacer otros oficios complementarios para que no tengamos un vacío. Yo hice un libro para Vanesco de los nuevos escritores de la generación nacida en los 80 que se llama Nuevo País de las Letras, y es muy impresionante los testimonios porque ellos hablan, obviamente, a ellos les ha tocado como el peor país posible, el país donde ya casi no hay premios, casi no hay bolsas de trabajo, los talleres escasean, no hay papel, pero qué vitalidad la de esos autores. No por tener obstáculos como los han tenido, ha significado que ellos han faltado a su condición de escritores. No han faltado. Han sido muy exigentes. Y eso significa que no vamos a tener un vacío desde el punto de vista de la creación literaria en estos años que han sido de tan malas políticas culturales. ¡Qué bueno! Y con Yes al Fondo, le decimos entonces a ustedes que en la dirección general estuvo Jaime Nestares, en la gerencia de producción, Bilic Zarcaya, en los controles, Jean Bururu Martínez, y quienes compartimos con ustedes, Linsabel Noguera, Yoyana Ahumada y Jorge Gómez Jiménez. Hoy nos despedimos con Siberian Cathru, del álbum Close to the Edge, un disco de Yes inspirado en la obra del escritor alemán y premio Nobel del año 1946, Hermann Hesse. Close to the Edge es considerado como uno de los álbumes de culto del rock progresivo. Alcanzó el número 4 en las listas de ventas en el Reino Unido y el 3º en Estados Unidos. Hasta el próximo domingo. ¡Chau! RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. FB Libros, servicio editorial. Y Fundación 4Ps, proyectos para el país por venir.